Hijito, mi amor, ya se escondió el sol. Te canto esta canción que es para vos. Las estrellas sonríen y nos acompañan hasta el despertar. Después de la noche, un rayito tibio te acariciará. Su calma de sombra azul para que los chicos vayan a descansar. Los grillos nos cantan.